pasei el día entero sin orar, haciendo esto aquí. Pasa el día sin orar y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de tu amor. Levántame, Señor. Trampa tan sutil, ten misericordia de mí, aleluya, que no caiga en esta trampa tan sutil. De una manera tan sutil, parece tan normal, parece tan normal que uno pase el día entero sin orar. Trampa tan sutil.